La semana pasada, ustedes con Isabel hablaron con el jefe de gabinete, Oscar Teruggi, sí. Hacían referencia a lo que era el presupuesto en términos generales. Sí, un poco más de 5 mil millones de pesos, sí. Y un suba de tasas, también los comentaba Oscar, bueno, y lo que estaba presupuestado para el aumento de salario de los trabajadores municipales, cerca del 17%, ¿no? Claro, pero en líneas generales, además de la tarea que se viene desarrollando desde cada uno de los lugares del Departamento Ejecutivo, hay alguien que tiene a su cargo no solo la confección, o sea, obviamente con la compañía del resto del equipo, ¿no? Pero también la exposición ante los concejales de todos los bloques, sí. Como ya lo hizo, de contarles el presupuesto, ¿no? Porque sí. Una cosa son los papeles que evidentemente se tienen que elevar para su aprobación, pero también está la idea del proyecto político, y en ese caso quien es un poco el referente de esto es Claudio Bisset, el secretario de Economía del municipio, y con él estamos ahora en comunicación como para que nos cuente, bueno, cómo le ha ido con los concejales, fundamentalmente en este diálogo que ha tenido. A ver, desde el bloque oficialista obviamente son integrantes del propio partido gobernante que respaldan desde el deliberativo lo que ha sido la elevación, pero también saber qué ha pasado con los otros bloques. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido a Versio Radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Y bueno, saber un poco cómo ha ido el diálogo con los concejales, porque en definitiva son los que después van a tener, ha llegado el momento, en pocos días más, que ver la aprobación del presupuesto elevado del Departamento Ejecutivo. Sí, así es. La semana pasada subimos para exponer lo que es el proyecto de presupuesto 2021, los principales lineamientos como para su lectura. La verdad que fue una reunión, amena, donde, bueno, de nuestra parte del equipo de economía se explicaron los principales puntos de este presupuesto que llega a los 5.203 millones de pesos. Y se respondieron algunas consultas ahí que fueron surgiendo en el recinto, y quedamos a disposición para aclarar cualquier otra cuestión que vaya surgiendo estos días. Entonces, Claudio, 5.203 millones de pesos, ¿cuánto, cómo está distribuido el tema del presupuesto? ¿El 51% tiene que ver con la coparticipación de provincia y el 49% restante con lo municipal? Exactamente, sí, la provincia, digamos, hoy en el presupuesto, al igual que en los presupuestos anteriores, Tandil es un municipio intermedio, sí. En donde la composición de recursos siempre prácticamente está en partes iguales, y el 51%, como bien decís, tiene que ver con la copa y otros recursos de la provincia, como el fondo educativo, por ejemplo. Con referencia al CUDA, el coeficiente único de distribución, porque en algún momento se planteaba que todavía no estaba resuelto, no estaba definido el coeficiente que le correspondía a Tandil. Esto teniendo en cuenta el avance del mes de diciembre, ¿ya tienen alguna precisión con respecto a esto? No hay ninguna precisión. El presupuesto fue este año elaborado con parámetros generales que dio el Ministerio de Economía de la provincia, sostenimiento global de la masa coparticipable, pero aún no tenemos datos certeros de cómo se va a distribuir esa masa coparticipable en cada municipio. Lo que hicimos, obviamente, son las estimaciones correspondientes, pero bueno, van a estar sujetas, al igual que en el caso del fondo educativo, de los indicadores que termine dando la provincia. También se prevé un aumento de tasas, Claudio. Así es, sí, se prevé un aumento de tasas, que en el caso de las prediales se planificó en tres etapas, un 25% a partir del mes de enero, un 8% en el segundo bimestre sobre este valor y un 5% más en el tercer bimestre. ¿Se tiene estipulado en el presupuesto, Claudio, dinero de libre disponibilidad, fondos de libre disponibilidad o no? Sí. Eso siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre hay una composición de fondo de libre disponibilidad, de hecho la coparticipación es uno de los principales fondos de libre disponibilidad, y después, bueno, hay una serie de fondos afectados, tanto de provincia como varias de las tasas que a nivel municipal, ¿es cierto? Veremos un año, según el presupuesto que se armó, Claudio, el 2021, donde se llevarán a cabo muchas obras en Tandil, ¿o es un presupuesto más expectante por lo que pase con la pandemia? A ver, tiene los dos condimentos, digamos. Por un lado, está muy expectante a lo que pase con la pandemia y cómo empiece a avanzar el año, pero por el otro lado también se han presupuestado una serie de obras, inclusive varias de ellas vinculadas a los fondos afectados que vos recién mencionabas. No sé si has alcanzado a leer la noticia que está en el diario El Eco de Tandil, que hay una nota hacia Juan Arrizabalaga del Frente de Todos, que comenta de que antes que se vote el presupuesto, la oposición, en este caso el Frente de Todos, acercará propuestas, proyectos y acuerdos para debatir. Es como un informe que quieren presentarte seguramente a vos y al bloque de concejales de Juntos por el Cambio. ¿Alcanzaste a leer? ¿Estamos a tiempo para eso? Habría que ver qué es lo que se propone. A mí me parece muy positivo siempre la oposición constructiva, digamos, y el intercambio de ideas. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que propone en este sentido. Claro, uno analizando justamente esa nota, por ahí no hace referencia específica, concreta, sino más que una definición política, es decir, una postura propositiva en cuanto a lo que es las críticas que se puedan hacer al proyecto de presupuesto elevado, pero también una serie de propuestas a presentar, pero en líneas generales no hace referencia a esas propuestas. Evidentemente, hasta que no lleguen va a ser difícil poder definirlas, ¿no? Exactamente. Esperemos a ver qué es lo que se propone. Muy bien. ¿Han tenido desde algún, o el bloque integral, por ejemplo, alguna referencia al presupuesto, tanto en la charla que mantuviste la semana pasada como en estos días? No, simplemente, bueno, las consultas que fueron surgiendo normales en la exposición del presupuesto, bueno, estamos esperando, yo calculo que están analizando los concejales todo lo que se ha elevado. La intención dentro del presupuesto fue, se me ocurre, teniendo en cuenta un año de pandemia, un año que sigue, que también va a estar cruzado por el coronavirus, más allá de que llegue la vacuna, ojalá llegue y ojalá que mejore la situación, pero evidentemente tampoco va a estar alejado de todo lo que es la parte salud. Debe tener una parte importante el presupuesto que ver con ese sector, con esa área, ¿no? Sí, hoy de salud, concretamente el sistema integrado tiene un 33% del presupuesto asignado, que es un porcentual muy muy importante para el municipio, y aparte de otras acciones que se complementan también desde la administración central en ese sentido. Sí, Tandil, la inversión que hace en salud en términos comparativos es muy importante. Claudio, ¿cómo cierra el municipio los números este año? Mira, nosotros estamos confiados, por un lado, como hemos venido diciendo estos últimos meses, ha sido un año muy difícil de lo financiero, pero bueno, se han tratado de ir tomando todas las medidas para que el municipio siga funcionando y pudiendo asistir a todos los gastos que ha demandado el COVID. En ese sentido, bueno, lo que tiene que ver con los números, veremos ahora cuando hagamos el cierre definitivo del año, pero estamos confiados en por lo menos tener un déficit controlable para el año que viene, que nos permita seguir trabajando de la misma manera. ¿Han acompañado los tandilenses con el pago de los impuestos, las tasas durante esta pandemia? Sí, eso es muy rescatable. Si bien hubo meses muy difíciles allá por abril, mayo, junio, sí, a mediados de año, la verdad que de a poquito se ve algún recupero de esto, y bueno, desde este lado se han tratado de tomar todas las medidas para facilitar a aquellos que querían seguir cumpliendo con el pago de tasas, que era tan necesario para poder seguir sosteniendo, entre otras cuestiones, el sistema de salud, y la población ha acompañado muy bien. ¿Sí? Si uno analiza ese primer semestre donde la situación fue más complicada, fundamentalmente los tres meses de abril, mayo y junio de este año, y lo que analiza hasta ahora con el segundo semestre, dentro de lo proyectado por ustedes estaba lo que se fue concretando en cuanto al pago por parte de los contribuyentes y lo que llegaba como coparticipación de la provincia, ¿se estuvo por debajo? ¿Por dónde lo ves? En realidad hoy nosotros estamos prácticamente al cierre que tenemos al 30 de noviembre, estamos en términos globales un 10% por debajo de lo que se preveía originariamente. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esto de una recaudación menor a la que originariamente se presupuestó, esto no se venía dando prácticamente nunca en los últimos años. Por eso ha sido todo un desafío poder gestionar, e insistimos tanto en el tema de los controles y mirando el rumbo mes a mes para poder ir ajustando lo que se haya que ajustar, ¿no? Igual se me ocurre que, porque diste un número, si bien falta todavía completar el mes de diciembre, pero hablar de un 10% por debajo, en un contexto económico difícil, complejo y con muchas empresas que por momentos no podían hacer ningún tipo de actividad, es un número, no sé, se me ocurre globalmente que me parece que es no es tan importante. Sí, no suena mucho, pero en realidad en cuanto a las finanzas municipales, claro, es un número muy importante. Uh-huh. Vos pensás que hablar de un 10% es prácticamente no tener la recaudación de un mes y medio, claro, en términos comparativos. Claro, es decir, claro, a mediados de noviembre dejo de recaudar y sigo funcionando hasta el 31 de diciembre. Entonces, parece poco, pero desde la práctica es un número muy importante. Y ahora, Claudio, más allá de la votación del presupuesto, te queda otra tarea que tiene que ver esta charla que está llevando entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales por el famoso bono de fin de año o el Día del Trabajador, ¿no? Municipal. Así que vas a estar atentos a ver qué pasa, porque seguramente el área de gobierno te va a consultar a ver si hay para darle bono a los trabajadores. Sí, el área de gobierno está encabezando estas negociaciones, y bueno, veremos estos días a ver cómo evoluciona y cómo podemos manejar eso. Y en el presupuesto, 17% de aumento anual para los trabajadores municipales se espera para el 2021, sí, más allá de que es negociable, ¿no? Sí, exacto, sí, nosotros siempre damos lo que nosotros llamamos un aumento promedio, que es lo que hemos instaurado estos últimos ejercicios, que bueno, a partir de ahí nosotros podemos tener un parámetro para las negociaciones del año que viene. La última de mi parte, ¿cuánto tiempo tardás, Claudio? Vos sos la cara visible, ¿no? Pero tenés un equipo atrás en conformar un presupuesto para una ciudad tan grande como Tandil. Nosotros, mirá, ya en el mes de agosto empezamos a trabajar con el presupuesto, o sea, lleva mucho tiempo, más allá que las últimas semanas son donde más se acelera, pero el trabajo es un trabajo arduo, sí, y este año ha sido muy complejo justamente por la dificultad en el horizonte de planificación, pero lleva mucho tiempo elaborar el presupuesto. Y sobre todo necesitas también que se apruebe primero el presupuesto a nivel provincial para que quede cerrado también números para Tandil. Sí, fíjate que el presupuesto nacional se aprobó hace poquito tiempo atrás, el provincial todavía no está aprobado. Si uno contara con eso, es mucho más fácil todavía armarlo, pero uno trata de ir solucionando según lo que se va dando, ¿no? Seguro. Bueno, habrá que esperar entonces se complete con el trabajo de los concejales y seguramente antes de fin de año va a quedar aprobado. Eso es lo que se espera, al menos me imagino desde la mayoría que tiene el oficialismo, ¿no? Más allá después de los acompañamientos o no que puedan llegar a tener desde los sectores de la oposición. Así es, y eso es lo que esperamos. Bueno, Claudio, gracias por este contacto con toda la audiencia de ABC Radio. No, gracias a ustedes y un saludo para todos.